Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Les agradecemos a las chicas de Apellido de Soltera del programa anterior que nos entregaron con mucha buena onda, mucha alegría el programa hoy. A Eli, a Cari y a Silvio, un saludo grande. Muy simpáticas ellas, escúchenlas, ¿eh? Ellas están los días jueves antes que nosotros. Los días jueves antes que nosotros, sí, uh-huh. Cantan, ríen, hacen chistes, son muy un fenómeno. Muy divertido el programa, así que bueno, gracias a ellas. Bueno, Carolina, vamos a ir metiéndonos. Sabés que están pasando muchas cosas en Propiedad Horizontal y ha habido distintos eventos. Nuestra segunda parte del programa vamos a estar con la doctora Victoria Loisi, que de alguna manera vamos a charlar sobre este proyecto de modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, este proyecto de ley que hay que... digamos, prevé bastantes modificaciones al código del Código Civil y Comercial, bastantes modificaciones en lo que tiene que ver con derecho real y demás de la PP horizontal. Victoria Loisi nos va a contar un poquitito su punto de vista, que desde ya le adelanto que es bastante duro, bastante polémico con este proyecto. Y vamos a analizar estos y otros puntos con la doctora Victoria Loisi en la segunda parte de nuestro programa, es decir, de las 5 de la tarde en adelante. Bueno, hay otra preocupación que tienen los consorcistas, que está relacionado con el incremento de expensas de este mes. Te cuento, Carolina, y le contamos un poquitito a la gente, que ahora en junio se ha producido el incremento de sueldos del personal de un 6%. Este 6% se suma al otro 12% que venía retroactivo al mes de abril, sumado a la parte de, digamos, a la parte de aguinaldo, con lo cual este mes realmente va a ser un mes muy duro para los consorcistas porque va a haber un incremento de sueldos importante. Bueno, acá nuestro agente de producción, vamos a insistir con nuestro invitado, no importa, vamos a insistir con él, seguramente lo vamos a sacar al aire. Carolina, te comentaba recién respecto de la preocupación de la gente que lo vamos a charlar también con la doctora Victoria Loisi, respecto de la preocupación que tienen muchos edificios con respecto a los incrementos de expensas que se ven venir, ¿no? Sí, exactamente, es una preocupación que nos atañe a todos aquellos que vivimos en edificios, ya que somos parte del consorcio de los edificios y demás. Tanto los productos aumentan como el sueldo del personal y todo aquello que hace que incremente el volumen de las expensas, que la verdad nos toca el bolsillo a todos, ¿no? Vamos a estar hablando de cuáles son las causas, qué podríamos hacer para también disminuir, digamos, este gasto de expensas, de lo cual estuvimos hablando también el programa pasado. Habíamos estado dando un par de consejos y demás, el tema de mirar presupuestos, entre otras cosas, para tratar de abaratar lo que son estos gastos de las expensas. En realidad, tratar de que estas expensas no sigan aumentando a lo largo del año y demás. Yo creo que en ese sentido la gente, habíamos dado pautas, la gente puede volver a escuchar el programa nuestro anterior y el anterior y el anterior entrando a www.consorciostv.com.ar. Habíamos dado algunas pautas donde explicamos por lo pronto la preocupación que tienen muchos consorcistas respecto de las distintas disposiciones que están saliendo y que están afectando la economía de los consorcios. Y en ese sentido me parece que es interesante volver a repasar lo que hablábamos la semana pasada respecto de la el tesón y la preocupación que tiene que tener la gente rubro por rubro como para poder abaratar el costo de las expensas. Yo le puedo garantizar a la gente que realmente son muchos los pesos que se pueden ahorrar siendo criteriosos en la selección de los presupuestos, conseguir varios presupuestos de distintos trabajos, ser criteriosos en lograr en poder conseguir los trabajos más apropiados para cada edificio. Hay realmente empresas que de repente son mucho más caras que otras, hay que buscar presupuestos, hay que trabajar en esto, y esto es un trabajo que por supuesto que le concierne específicamente al administrador, pero que también de alguna manera lo puede trabajar el Consejo de Administración, que tiene una función sumamente importante en ese sentido. Vos hacías hincapié en esto de que el administrador tiene que prever los gastos, también tener en cuenta los antecedentes a nivel mensual y demás, para tener más o menos un monto estimado, ¿no?, para lo que puede llegar a ocurrir. Vos sabés que muchas veces los trabajos de emergencia son los trabajos donde muchas veces los administradores y los proveedores, digamos, es donde se aprovechan del consorcista que está desprevenido, y es donde realmente le aplican costos sumamente onerosos. Bueno, hay un montón de trabajos que pueden ser previstos y que puede, digamos, estar previamente consensuado con el administrador de su consorcio, de manera que ante una emergencia no tengan que pagar muchas veces costos muchísimo más altos. Bueno, en este sentido me parece que los consorcistas tienen mucho como para trabajar, tienen mucho como para poder exigirle al administrador de su consorcio para que le cuide los pesos como debe hacerlo. Sí, tal cual, estas son pautas, de hecho lo repetimos, que pueden seguir o de las cuales se pueden hacer eco, ¿no? Cuestiones para abaratar las expensas o para mantener, si se quiere, el monto de las expensas. Hay otro tema que también es preocupante con respecto a las destapaciones de cañerías. Vos dirás, bueno, pero en realidad es un trabajo necesario, es un trabajo que corresponde hacer por cuenta del consorcio. Sí, sí, todo eso es verdad, pero yo te puedo garantizar, Carolina, que realmente los consorcios gastan muchísimo dinero en destapaciones que muchas veces la gente, por falta de prevención, tiran basura o tiran cáscara de papas o tiran un montón de desperdicios y de residuos en cañerías que no deben tirar, con lo cual eso muchas veces no solamente origina la problemática del taponamiento en sí, sino que en muchos casos filtra agua para abajo, con lo cual muchas veces es muy costoso lo que tiene que ver con los trabajos de pintura y de reparaciones y demás que hay que hacer a futuro. Con lo cual, me parece que ahí también los consorcistas tienen un determinado trabajo como para hacer, y el administrador, por supuesto, ni qué decirlo, como para poder evitar todos esos gastos, no solamente los gastos propios de lo que es una destapación, sino muchas veces de las consecuencias que producen esas destapaciones y muchas veces los daños que producen ese tipo de destapación y que son costos que de repente los consorcistas pueden evitar. Sí, todos somos partes, ¿no?, de lo que es un edificio, somos todos vecinos y demás, todos tenemos que colaborar en estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana y que no nos cuesta nada pelar la verdura, pelar las frutas o demás y tirar al cesto de basura y no dejar que eso se vaya por la cañería, ¿no? Mira, pensemos en que eso después va a anotarse en nuestro bolsillo. Y también, digamos, son cuestiones que hacen a que nos demande tiempo recibir al plomero en casa o a quien destapa la cañería. También nos demanda tener que esperar que esto se solucione y demás. Seamos todos solidarios entre todos y también aprovechemos nuestro tiempo y lo que vale nuestro tiempo, ¿no? Mira, hay otra situación que se me estaba ocurriendo un poco por la práctica que uno tiene. Y pensaba, por ejemplo, lo que está relacionado con el lavado de la vereda. Hay muchísimos encargados de edificios que, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires lavan la vereda todos los días y tiran no solamente una gran cantidad de agua a la vereda, con el consiguiente gasto de lo que implica el volver a cargar los tanques de agua, por un lado, y por otro lado muchas veces esa gran cantidad de agua que tiran los el encargado del edificio, muchas veces lo que hace es levantar las baldosas de la vereda, con lo cual muchas veces hasta esto trae, contratiempos, trae, dolores de cabeza, origina muchas veces, origina accidentes que muchas veces los seguros tienen que pagar y demás. Con lo cual, yo diría que en este caso los concesionistas también pueden ahorrar plata en reparaciones de vereda, en eventuales juicios que muchas veces puedan ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el agua, por ejemplo, que eso es muy costoso. Vos sabés que la energía eléctrica, uno de los mayores costos de energía eléctrica están relacionados con la subida de agua al edificio, con la subida de agua al tanque del edificio. Con lo cual, ahí también tienen para ahorrar. Bueno, nos dice, ahí está nuestro productor intentando comunicarse con el doctor Jorge Resqui Pizarro, que nos iba a dar un pantallazo de la jornada del 23 de junio. No sabemos si va a poder salir o no. De no salir, lo comprometeríamos para la semana que viene.